ahí te encuervo. Vamos a celebrar, ay, ay, ay, ay. Quiero relajar mis nervios. Uy. Sí, para vivir locuras. Ninguém me segura. Ahí te encuervo. Tequila. Ay, ay, ay, ay, te quiero tanto. Tequila. Ahí te encuervo. Sí, sí. Ay, ay, ay. Hoy yo me garanto. Locura. Ahí te encuervo. Tequila. Celebrar, ay, ay, ay, ay. Quiero relajar mis nervios. Uy. Sí, para vivir locuras. Ninguém me segura. Ahí te encuervo. Tequila. Ay, ay, ay, ay, te quiero tanto. Tequila. Ahí te encuervo. Sí, sí. Ay, ay, ay. Hoy yo me garanto. Locura. Ahí te encuervo. Tequila. Tequila, José Cuervo, para vivir locuras. Ahí te encuervo.